20:30 a 23 horas por la Link. Viernes 21 de septiembre 2018. Una primavera para calmar los tiempos aciagos. Una esperanza para seguir buscando a Julio López y a todos los que nos faltan. Una fuerza para seguir luchando. Un motivo para abrazar a los traidores. Una sonrisa de un desconocido para recordar que todos somos humanos. Un cielo estrellado para perdernos y encontrarnos. Una flor para no perder la amabilidad. Una montaña para no olvidar lo inmensa que es la naturaleza y lo pequeños que somos nosotros. Un vino para brindar por los buenos corazones. Un fuego para quemar las malas intenciones. Un hechizo para espantar a los brujos que nos están robando el futuro. Una ronda de amigas para reír y llorar de nuestros destinos. Un sobrino para jugar a ser madre, aunque sea un ratito. Un momento de soledad para extrañarte, capitán. Un día para denunciar las injusticias que no toleramos más. Un río para esos pies cansados de tanto marchar. Un momento de ira para romper con todos los que nos hacen mal. Un Dios, pero hecho medida de nuestros miedos. Una creación para inventar un mundo propio y no prestado. En fin, feliz primavera a quien tenga el valor de arrancar una flor y dársela a ese pueblo uniformado que sale a darnos palos y palos. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así comenzamos a recibir la primavera en un día. Viernes 21 de septiembre, empezando la primavera por Radio Tinku 107.9. Esto es Un Día, un programa radial con ideologías. ¿Cómo estás, Vero? Bien, bien. La verdad que estoy muy bien. ¿Contenta? Sí, sí, contenta. La primavera tiene esa cosa, no sé si el marketing que los vende, tiene pero ese tiene. Ese qué sé yo, no sé. ¿Gonza? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Qué está diciendo la gente? No puedo gritar, como pueden darse cuenta, estoy ronco. Bueno, una hermosa noche acá en Mina Clavero. Sí. Sí, qué lindo, qué linda noche, ¿eh? Qué linda noche esta, ¿eh? Noche en veda, linda pero en veda. Pero creo que se levantó a las 9 la veda. Porque acá en Mina Clavero sabían que hay veda de... Sí, está prohibido tomar alcohol. No, está prohibido vender alcohol. Vender, ah. Porque los bares sí. Porque además me lo puedo haber comprado ayer. Y está prohibido vender en los kioscos y almacenes, no en los bares. Claro. Claro, es para el que puede garpar en un bar, sí. Claro. Puede hacerlo. El que quiere ir a la playa a tomarse una cervecita, no. ¿Habrá socios que tienen restaurante por la San Martín? Ay, siempre pensando mal de la gente. Bueno, tenemos una noche a full. Estamos viendo de reconectarnos con San Pedro esta noche, ¿no? Sí, vamos a ver. Estuvo fallando un poco en la internet. Internet. Pero ya estamos en la web. Internet. Ya estamos. Vamos a ver si... Estamos como siempre acá los viernes a partir de las 20:30. Bueno, a veces estamos más cerca, más lejos, pero estamos. ¿Más cerca de las 20:30? Más cerca del ciberespacio. Ah. Una linda noche como para, yo digo, para ir a escuchar también música, para, sí. No sé, Pero ahí te vas a comer una pizza, con una cerveza. Sí. Y mirá si te la ganás, porque es el día de la primavera. Claro, mañana irías a comértela, te esperás. Hoy la ganás, pero bueno, hoy ya después de las 12. Bueno, pero si la cerveza la compraron ayer y la estamos tomando ahora. Claro. Te ganás un premio hoy y lo consumís mañana. Bueno. Claro, vas y decís que mi premio no vale. Claro, es así, ¿no? Vas y le decís a Leo que mi premio no vale hoy. Claro. Y él te va a decir, no. Es para ir a ver a Albañitles. Sí, Albañitles. Claro, es así. Bueno, recordamos que tenemos el concurso para una pizza con una cerveza ahí en Leo, que ahora está en la chancha, sí, en un rato más va a estar tocando ahí Mauro Vega, sí. Ahí con Zarpados Zapadas, y mañana, bueno, están Albañitlas. Sí, y también está el sorteo del Namura, el postre de Ator, de Hassan. Muy rico ese postre. Muy rico, ya lo hemos probado y lo tenemos acá para sortear. Claro, porque nosotros tenemos que chequear primero todo. Claro. Pero como decíamos, una linda noche también para irte, por ejemplo, hasta Las Rosas y escuchar música copada, linda, de la buena, así, esa música que no vas a escuchar a cada rato, que no te... ¿Viste esa música que te meten ahí en la cabeza, así? Por suerte tenemos gente que va por otros caminos, ¿no? Sí. No sé por qué camino de la grieta va caminando, pero bueno, capaz que le preguntemos. Capaz que no nos quiera contestar. ¿Quién sabe, no? Porque en este momento estamos hablando con Pablo Dacal. ¿Qué tal, Pablo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, nosotros bien. Una noche espectacular. Te ha tocado lindos días acá en el Valle. Una noche hermosa realmente, ¿no? Un verano anticipado. Un verano anticipado, sí, por suerte. Una buena en esta. Y la otra buena es que estamos hablando con vos, que nos vas a contar un poco de tu vida, en qué andás, cómo llegás hasta acá al Valle y en qué anduviste todo este tiempo. Bueno, muchas no les voy a contar toda mi vida porque los voy a aburrir tremendamente. No. Larga, ya tengo unos años. Pero, bueno, por lo pronto estoy por acá, lo cual me encanta porque es una zona que no conozco. Hace como unos 3 años estoy girando por muchas regiones del país, o sea, armo cada año una región por el noroeste, por el litoral, por la costa, por Cuyo, por la Patagonia y por Córdoba, como un terreno en sí mismo. Pero nunca había venido hasta la sierra y conozco la provincia desde niño, casi te diría, así que bueno, estoy acá encantado, conociendo, encontrándome con amigos que hace tiempo que no veía, y bueno, planeando ahí los conciertos. Muy bien. Acá en Las Rosas por dar un concierto y mañana voy a estar en Los Hornillos. Sí, en Cielito Lindo, ¿no? En Cielito Lindo. Sí. Bien, bien. Bueno, Pablo, contame un poco eso de que, bueno, sos un artista independiente, más del under, ¿cómo se lleva en un mundo tan neoliberal elegir ese camino? Perdón, no te entendí bien la pregunta. Vos sos un artista independiente, que te manejas más por el lado del under. Sí, qué sé yo, el under es como un terreno que existió en los años 80, ¿viste? Ese lugar de experimentación medio delirante, muy concentrado en Buenos Aires. Hoy te diría que en realidad somos un montón de músicos y de artistas de todos lenguajes diferentes que nos movemos por fuera de la industria, en realidad, por fuera del mercado, y que creo que en realidad estamos trabajando y elaborando algo bastante más grande y poderoso que lo que suena o lo que puedes encontrar en los canales tradicionales. Claro. Lo cual a mí me honra, sí, formo parte de ese movimiento independiente transnacional, te diría, y estoy feliz de estar activo dentro de eso. Y es un terreno difícil, obviamente, es un camino complejo, pero también con muchas certificaciones. Claro, justamente mi pregunta iba a eso, ¿no? Que es, ¿cómo se lleva ir por ese camino independiente en un mundo tan neoliberal? Que es... Bueno, ¿cómo les pasará a ustedes o cómo...? O como les pasa a muchas personas con muchos trabajos que no están del todo alineados con las políticas de turno, ¿viste? El mundo tiene un camino medio desastroso ya hace tiempo y ahondado en los últimos años, ya lo sabemos. Pero bueno, la posibilidad de circular por afuera de eso y de armar otro tipo de circuitos de intercambios y de relaciones interpersonales también está viva, y creo que no tenemos que dejarnos amedrentar, digamos, frente a una situación tan compleja como la que vivimos. Creo que es el momento en el cual más tenemos que actuar, más tenemos una labor por delante. Claro. Vamos a pichar ahora para que agarramos la guitarra, sería. Está muy bien, está muy bien. Esto que contabas, que vas haciendo distintos circuitos, recorriendo, ha cambiado el país, cambió con otro tenor, con otro color político. ¿Cómo vas a lugares que repetís? ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, los lugares que vas viendo? ¿Afectó? Porque a veces uno dice, bueno, en las grandes ciudades es más notorio y a veces en los lugares más pequeños uno no lo puede percibir tanto, aunque acá en el Valle lo estamos sintiendo bastante. Ves un cambio bastante triste en general en el país. Qué sé yo, no creo que no es ninguna novedad lo que pueda contar, ¿viste? En Buenos Aires caminás por las avenidas y los sitios más grandes y ves negocios cerrados cada vez más, y lo mismo me pasa también saliendo por los pueblos y por las ciudades. Esos emprendimientos que dependían, que medio pendían de un hilo, digamos, y que dependían de mucha atracción, de mucha gente y muchos experimentos que estaban subsidiados y cosas, se han caído. La posibilidad de moverse por el país también es bastante más difícil porque los pasajes se han vuelto muy caros. Nada que no sepamos. Claro. Todo es bastante complejo. Más allá de eso, creo que uno, o yo al menos, hago lo que hago porque no sé ni puedo hacer otra cosa ya a esta altura de la vida. Y porque, como te decía, es mi arma y mi posibilidad de plantear otras ideas, otros imaginarios y otras posibilidades de vida, de existencia, de pensamiento. Entonces, bueno, con más razón te diría que en un presente como el que vivimos, trabajar con el mercado, con la industria, es aún más complejo, más difícil y más feo, ¿entendés? Porque se tratan en otros términos y en general los artistas son bastante explotados en esos contextos, más allá de lo que se puede ver para afuera, ¿viste? Y de esa especie de parafernalia de éxito que puedes ver cuando ves a alguien cantando en un festival por la televisión. Después las cosas en el camarín no son como te imaginás, y a mí me interesa trabajar una vida un poco más alineada con respecto a lo que se muestra y a lo que es. Claro, es como que ese panorama... Lo intento, ¿viste? Lo intento como claro. A todos, si me es difícil, como a todos. Claro. Pero bueno, allí vamos haciendo nuestras cosas. Yo hago mis discos, grabo mis cosas, escribo mis cosas también y trabajo para otros proyectos, trabajo en lo mío, estrené una película junto con otra gente hace unos meses. No sé, tengo un recorrido ahí que ya lleva como unos 15 o 20 años. Sí, sí, sí. Y en algunos lugares tengo más presencia y en otros menos, en tal lugar me conocen más y en algunos no saben ni quién soy, y bueno, pero ahí voy. Soy un trovador como hubo en este mundo desde hace 300 o 400 años, por lo menos. Claro, haciendo el mundo un poco más bello. Exacto. Recordamos que estamos hablando con Pablo Dacal. ¿Qué tal? Mauro te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, y tengo una pregunta que se la hacemos siempre a los artistas porque queremos saber, ¿qué hacías, Pablo, en el 2001, en plena crisis del argentinazo? Era un momento complejo para mí. Estaba tocando, pero estaba bastante desorientado. ¿Qué sé yo? Andaba de acá para allá, ¿viste? Cuando ocurrió todo lo que ocurrió, me agarró a mí en un momento emocional bastante desbordado, te diría. Uh-huh. Y bastante triste, si querés. Yo viví unos años en Rosario y estaba volviendo de Rosario por unas situaciones personales bastante complejas y encima me encontré con todo lo que pasó acá a poco de llegar, digamos. Claro. Así que fue un momento difícil, no fue un momento simple. Pero después de eso, sí, viste, más allá del 2001 y el caos, yo lo que rescato de todo eso es la posibilidad del encuentro entre las personas que se empezó a generar a partir del 2002 y 2003 y las asambleas barriales, todo eso que empezó a pasar. Uh-huh. Y en ese contexto de las asambleas es en el que yo pude reunir a una serie de flacos con los que armamos una orquesta y nos empezamos a juntar todas las semanas en una casa, a tomar mate y a empezar a escribir partituras y a juntarnos con instrumentos que en esos años no era tan habitual que toquen canciones o música popular, como clarinetes, o oboes, o trombones, o bla, bla, bla. Porque yo me movía dentro de la mitad del rock y ahí todo era bastante más básico, guitarras eléctricas y no mucho más. Y en ese contexto empezamos a trabajar una música acústica distinta y empecé a conocer otros flacos que estaban trabajando lo mismo. Y estuvimos durante unos años largos elaborando eso. Nuestro proyecto en ese momento se llamó la Orquesta de Salón. Y estuvimos durante unos 5 o 6 años tocando y grabamos un par de discos, bastante celebrados en su momento. Estuvimos trabajando en eso hasta el 2010, más o menos. Uh-huh. Y de hecho ahora se cumplen 10 años del disco más interesante que nosotros hicimos, que se llamó La Era del Sonido, y estamos por lanzarlo en vinilo dentro de unos meses. Claro. Una especie de edición celebratoria de todo aquello. Pablo, otro mensaje que... Te diría, está bien. En el 2001 vino la posibilidad de reunirse y creo que eso lo aproveché con mis amigos y eso fue bueno. Buenísimo. Otra pregunta que nos llegaba es, ¿qué hacías el 8A, el 8 de agosto, con la votación por el aborto legal en plena capital? ¿Qué hacía yo, decir? Sí, ¿cómo te posicionas? Fue complejo, no estaba yo en Buenos Aires, estaba de gira en Cuyo, por lo tanto estaba en Mendoza. Esa noche toqué en San Rafael y la verdad que no tenía mucha ganas de ir a tocar, sino más bien de seguir todo lo que estaba pasando. Claro. Así que me acuerdo que fui a tocar y volví rápido a poder seguir viendo en la televisión cómo venía la mano. Nada, qué sé yo, qué aportar sobre eso, ¿viste? Es una situación difícil también y compleja porque creo que la discusión no se terminó de entender. Cuando aparecen los de los panelos celestes a decir lo que dicen, creo que no están entendiendo qué es lo que se está discutiendo. Claro. Pero bueno, por lo pronto creo que se puso el tema en discusión pública y eso no es poco, algo que se hablaba por lo bajo y que era secreto, ahora es público. Y me parece que es parte de una avanzada, de un pensamiento feminista contrapatriarcal y bastante revolucionario. Creo que una de los grandes giros del pensamiento social de los últimos años, sin duda. Bien, Pablo, como para ir cerrando, sabemos que en un ratito ya estás tocando, escuchándote se me viene, ¿no? ¿Cómo has defendido vos todos estos años esta libertad de hacer lo que vos ¿Qué has querido hacer? ¿Cómo te has expresado? ¿Qué has tenido? ¿Que no has aflojado a todo esto? ¿Que has sido muy coherente con tu carrera? ¿Qué sería la libertad? ¿Cómo la has vivido? ¿Qué sería la libertad? ¿Me preguntaste? Sí, ¿qué sería la libertad para vos? Bueno, hacer lo que hago. En un mundo tan poco libre, poder estar en este momento charlando con ustedes, tomando un vaso de vino y con un puñado de canciones en la cabeza dispuestas a ser cantadas. David, lo me he encontrado hace un par de horas con Francisco Heredia, que es uno de los autores que más admiro, un viejo genial, que tiene unas canciones hermosas, y charlar con él, y mañana subirme un micro, irme a Los Hornillos, y después ir por Córdoba. La libertad es vivir, ¿viste? La libertad la tenemos en las manos, depende de nosotros tomarla o no. Estoy intentando abrazarme a ella. Bien, Pablo. Mientras vos estás con tu vaso de vino, te comentamos que nosotros estamos acá con una cervecita. Me decís que ya te quedás hasta el sábado y después ya partís de acá del Valle. Exacto. Hoy voy a cantar acá en Las Rosas, en La Pulpería. ¿Sí? Mañana canto en Tierra Querida. Tierra Querida, ¿no? Sí. Hornillos. Cielito Lindo. Y después canto en Gondwana, en Córdoba, en la Docta, el domingo, y después ya me voy, claro, de acá de la zona. Me vuelvo para Capilla del Monte, que es donde hago base, y tengo otra serie de conciertos por Aguas de Oro, Río Ceballos, La Cumbre, Los Reartes. Bien, esperamos que te vayas enamorado del Valle, cosa que te la próxima... ¿Cómo? Esperamos que te vayas enamorado del Valle, cosa que la próxima vez podamos tenerte acá en la radio. Esto es una radio comunitaria, así que también nos gusta mucho compartir. Dale, por favor, sí. Hablamos más tarde de lo que yo pretendía para poder coordinarlo, pero sin dudas mi plan para el próximo año será visitar Mina Clavero y poder estar ahí cantando y visitarlos. Y voy con mi copa de vino a brindar con vuestra cerveza. Bárbaro. Te cuento, bueno, que igual has estado cerca nuestro, porque cuando pasó esto de que se hizo la movilización, porque los artistas, por lo de la Reta, que lo querían sacar en la calle, bueno, fuiste vos nuestra música de fondo. Ah, qué bueno. Sí. Me honra. Sí, nos acompañaste, así que acá te tenemos cerquita y esperamos la próxima vez tenerte acá sentado. Así que ojalá. Dale, que sea pronto. Así será. Bueno, Pablo. Bueno, gracias por estos minutos que nos has dado. Esperamos ahora que quienes estén ahí, nosotros vamos a tratar de ir a Los Hornillos. Mañana, bueno, que lo disfrutes mucho y que sigas viviendo esa vida tan bonita, en esa libertad tan tan hermosa que tenés. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Intento llevar las ideas adelante y tratar de contagiar con ellas. Sí. Dale, los espero mañana y nos estamos viendo aquí y allá en todas partes. Exactamente, porque esto es contagioso. Así que abrazo grande acá desde Radio Tincu, desde el programa Un Día, nuestra radio comunitaria, y esperamos verte prontito. Dale, así será. Abrazo. Les quiero aquí contar lo que me ha sucedido unos pocos días atrás para entrar al Reino Unido. Yo viajaba desde con pasaporte argentino para encontrarme con Juan. Londres era mi destino. Antes de aterrizar despertaba de un sueño en el que al caminar me cruzaba con John Lennon. Caminaba tan confiado aquel día en el aeropuerto. Llevaba mi landing card, mi guitarra y mis pelos. Pero al encontrarme frente al oficial de inmigración, mis canciones se acabaron, comenzó otra función. Preguntó el oficial que buscaba en Reino Unido. Yo le dije que quería visitar a mi amigo. Si es turista, entonces ¿por qué usted lleva su guitarra? Es mi amiga, compañera y a veces también mi arma. Le expliqué que pretendía grabar algunas canciones y él me dijo trabajar en mi tierra y condiciones. Llamó a otra oficial que hablaba mi idioma, pero esto siguió tan mal, parecía una broma. Cada cosa que decía le sonaba sospechosa y de aquel humor inglés no encontraba mariposa. se pusieron cuatro guantes, estudiaron mis regalos, revisaron mi equipaje, incautaron mi libreta de canciones y mi diario, un afiche trovador, mi carpeta, mi vestuario. Como no llevaba drogas ni tampoco armas de fuego, me llevaron a otro cuarto, comenzó el cuestionario. ¿Por qué quiere usted entrar? ¿Dónde vive en Argentina? ¿Tiene allí usted familia? ¿De qué vive su sobrina? ¿Usted compone canciones? ¿Quiere grabarlas aquí? ¿Ya las tiene terminadas? ¿Cuántas hablan sobre mí? ¿Cuántas hablan sobre mí? ¿Cuántas hablan sobre mí? Porque tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Seguimos en un día, programa radial con ideologías. Y siguen las entrevistas, Gonza, ¿no? Siguen las entrevistas, sí. Tenemos el gusto de hablar con Michel, que es comunicador del Consejo de Recuperación Territorial. ¿Qué tal, Michel? ¿Nos escuchás? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Queríamos hablar con vos con todo lo que pasó con Silverio, ¿no? Primero, en principio, a hablarle a los oyentes. Silverio Enríquez es un dirigente huichi que desapareció el 12 de septiembre. Y una semana después lo encontraron sin vida en el marco de la lucha por la recuperación territorial, ahí en Miraflores, ¿no? En Chaco. Así es. Silverio pertenecía, no es dirigente primero, pertenecía a estas comisiones de recuperación territorial. Él se encargaba mayormente de lo que podríamos decir la parte de seguridad, salir a recorrer las distintas recuperaciones, controlar que todo estuviera bien. Esa era mayormente su función y fue bueno participar de las asambleas, de votar que las decisiones que se tomaban, pero esa era principalmente su función de Silverio. Claro. Y en el marco este de la búsqueda, ¿cómo fue el movimiento? ¿El gobierno se puso a buscarlo? ¿Si fueron ustedes? Y inmediatamente que se hizo la denuncia por la desaparición, ya empezó el tema de la búsqueda. La policía provincial con perros empezó a hacer rastrillaje con asesoramiento de prefectura y de gendarmería, tratando de dar con el cuerpo, pero encima de la lluvia había complicado bastante. Y paralelamente los hermanos también hacían cuadrillas y salían a recorrer por dentro del monte a ver si podían encontrarlo. Quizá hay algunas críticas hacia la policía y su accionar, pero la voluntad de búsqueda estuvo en un primer momento que se presentó ya la denuncia por desaparición. ¿Y cómo sigue la causa? ¿O cómo sigue de acá en más? Y se están esperando los resultados de la autopsia, a ver qué se dice, pero ya el cuerpo fue enterrado y como no hay ningún argumento para poder estar culpando a alguien. Claro. Seguramente la autopsia saldrá cuáles fueron las causas de muerte, pero tampoco, como bien expresamos nuestros comunicados, tampoco esperamos justicia por parte de gente que no se dedica a impartir justicia precisamente en esta provincia. ¿Qué tal, Michel? Verónica te habla. Buenas noches. ¿Qué tal? El tema, bueno, apareció, como no esperábamos, nosotros estuvimos compartiendo la noticia, viendo hasta que Silverio, bueno, apareció muerto, ¿no? Pero no es la primera vez que ustedes pasan por estas circunstancias, ¿no? Y a ver, por lo menos desde que están en este proceso de recuperación territorial, nunca habían pasado hechos, a ver, no de muerte, pero directamente hechos de violencia física, ¿no? Amenazas, amedrentamientos y ese tipo de cosas, digo, tiros al aire, pero nunca haya un hecho así de violencia en el caso de que haya sucedido algo, ¿no? Porque como te decía antes, no tenemos ningún argumento para señalar o culpar a alguien de esto hasta ahora. Claro. Pero que la tensión, a medida que ha ido creciendo este conflicto territorial, ha ido creciendo. O sea, justamente hoy, ahora a la noche, estaremos subiendo otro comunicado de nuevas amenazas. amenazas que sucedieron, o sea, es algo común que se está dando, o sea, porque como decimos, se está tocando intereses de empresarios y de agentes privados, y claramente ellos no están dispuestos a perder un negocio, y la gente tampoco está dispuesta a aflojar en su recuperación tanto territorial como cultural, porque también es eso, un poco volver a los territorios ancestrales, recuperar la cultura. Claro. ¿Cómo lo ve, lo trata el pueblo de Miraflores? ¿Apoya? Y como todo pueblo donde también conviven criollos con indígenas, está la gente que rechaza bastante todo lo que sea indígena, y al mismo tiempo también están quienes comprenden que es una demanda más que válida y tratan de acompañar el reclamo. ¿Y el tema de los medios ahí en Chaco? Sí, como los medios locales, como que ya desde un comienzo han citado el juego de palabras, llaman usurpaciones y no recuperaciones, por ejemplo. El gobierno justamente esta semana, el mismo día que se encontró el cuerpo de Silverio, hizo una reunión para dar a conocer de que se va a hacer una mesa interministerial para tratar de resolver el conflicto de las usurpaciones del impenetrable. Ya, están orientando las palabras, pero claramente, o sea, a ver cómo pasa siempre. Tanto los medios de comunicación como el poder político respondan a los intereses privados. Claro. Hola, Michel, Mauro te habla. Un gusto, Mauro. Bueno, sabemos que la situación a nivel nacional está muy complicada en cuanto a los despidos, el ajuste y el aumento de precios. ¿Cómo viven ustedes, la comunidad? El tema del, ¿hay trabajo, hay salud, hay educación? A ver, como toda comunidad indígena sufre de todos estos temas que dijiste y más. La mayoría de los hermanos que hoy por hoy están llevando adelante la recuperación habían conseguido mediante la lucha viviendas, por ejemplo. Ajá. Los planes sociales en esta provincia, o sea, casi todo el mundo tiene planes sociales, como debe pasar en Santiago del Estero hasta Misiones por Formosa. Gran parte de la población, tanto indígena como no indígena, de la clase media baja y clase baja, son pensionados. Bien, bueno, la verdad que uno, cuando se lo estaba buscando Silverio, alguna vez piensa que la historia va a cambiar, ¿no? Pero justamente vivimos un momento que es como que todo, por lo que me acabas de decir, nunca habían llegado tan lejos. Justamente te preguntaba por si había alguna, había desaparecidos, gente que ustedes no supieran qué pasó con ellos, ¿han sufrido, han pasado por eso? No. Bien. Realmente casos, a ver, que estén vinculados quizás directamente con la lucha por el territorio o alguna demanda social, ¿no? O sea, a ver, hay casos, ya no podemos decir hay casos, sino que seguramente en los años habrá existido algún caso, pero más que nada de personas individuales, o sea, pero no relacionado a la lucha. Claro. Pero el nivel de ustedes igual viven en un nivel de violencia con esto, ya sea porque los ignoren, por lo que no, lo que no tienen acceso, o sea, ¿han vivido la violencia desde otro lugar? Sí, muchas formas de violencia, a ver, ¿no? La violencia no es solamente física, ya la discriminación, el rechazo, el aislamiento, la marginación, son formas de discriminar, y sí, a ver, desde que el Estado o nación, este Estado-Nación se ha forjado así, desde que sucedió la conquista del desierto verde de nuestro lado, se ha forjado a eso, ¿no? A robar territorio y a que la población indígena viva en la marginalidad. Claro. La mano de obra barata, o sea, despojar de los territorios para que después en mano de obra se hacen sus tiempos para las forestales, después para el algodón y por ahí para el tipo de trabajo en el campo. Bien, ¿ustedes cómo hacen para transmitir a las generaciones, o cómo te pasó a vos, porque te transmitieron esto de la pertenencia en un lugar que tienen que luchar tanto para estar ahí, ¿no? Claro, ¿cómo ustedes trabajan o hablan entre ustedes el lugar de la pertenencia para poder seguir protegiendo o luchando por la tierra que les pertenece? Es que es algo cultural. En nuestras culturas existentes, la tradición oral, por más que se crea que está enterrada, sigue vigente. A ver, cuando empezamos a recuperar los territorios, empiezan a salir las historias de los más ancianos, que quizás son nuestros guías. por ejemplo, la primera recuperación hay un anciano que se llamaba Chiavagay, y la comisión territorial se llama Chiavagay en honor a él, que andaba por esos campos. Y así se va retomando, o sea, ese territorio de hace cientos de años pertenece a ellos, de una u otra manera. Entonces están más vigentes, o sea, si no son los padres de quienes están recuperando, son los abuelos que han transitado por ahí y han vivido, o sea, cuando todavía eso no era ni territorio provincial ni nacional. Claro. ¿Y ustedes tienen contacto con otras comunidades? ¿Comunidades en qué sentido? ¿Otras comunidades como ustedes, o sea, con gente del sur, con comunidades también que están peleando por el territorio? No, yo te digo que el proceso de las comisiones de recuperación territorial es bastante nuevo. La primera recuperación, el primer capo que se entró, sucedió el 1 de mayo de este año recién. Ah, bien, bien. El proceso que se viene dando acá ha crecido demasiado y por eso te digo, también con el crecimiento de eso fue que fue aumentando la tensión. Claro. Porque se entró a un campo, 20 familias entraron a un campo y hoy por hoy, como circuló en el comunicado hace ellas, son cerca de 300 familias que están ocupando casi 30 lotes distintos de agentes privados. Están buscando el interés y, a ver, quizá para nosotros es la recuperación del territorio y de la cultura, pero para los empresarios le estamos tocando mucha plata. Claro. Eso nos van a quedar de brazos cruzados y por eso están sucediendo ya sea las amenazas como la persecución judicial, el hostigamiento por parte del Poder Judicial en la provincia tratando de amenazarle con el preso o la denuncia de desalojo. O sea, el proceso que viene dando es muy fuerte, sinceramente, y recién ahora se está visibilizando quizás hacia afuera, pero durante estos 3 meses que se viene sosteniendo, siempre los hermanos de manera autoorganizada y espontánea han sabido responder a las distintas problemáticas que se han presentado. Y bueno, por esta desgracia de la desaparición de Silverio fue que logró notoriedad, pero como te digo, este proceso ya viene siendo muy fuerte y quizá lo interesante hacia afuera es que es espontáneo y horizontal. Son hermanos que se deciden recuperar el territorio entre varias familias y entran. Y así fue que surgió el Consejo de Recuperación Territorial para nuclear todas las comisiones territoriales que de golpe empezaron a crecer en cantidades y en calidad. Y bueno, y por eso en el Consejo, para poder articular y saber dar respuesta en conjunto a las necesidades y a las urgencias que surgen en el cotidiano. Michel, Silverio vivía en un lote de tierra recuperada, ¿no? Sí, él estaba acompañando y su familia también, sí. Claro. Y bueno, como vos decís, de no creer en la justicia, creo que ya no es una forma de creer o no. Hay que exigir, porque esto es una desaparición seguida de muerte. Y no tendríamos que estar pensando en si creemos o no. Hay que exigir justicia y que los responsables vayan presos. Es que sí, pero a ver, en este proceso, o sea, comprendemos nosotros eso y también en los comunicados es lo que decimos, que nos hemos llamado al silencio. Hoy por hoy nosotros estamos acompañando a la familia, una familia que Silverio tenía 7 hijos, una familia que se quedó sin la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y estamos abocados a eso, el proceso sigue, como te digo. Ya ayer mismo, después de todo esto, hubieron amenazas en otro lote, y se tuvo que dar respuesta, se tuvo que hacer denuncia. Quizá que el pedido de justicia, la presión social venga de afuera. Por desgracia, los hermanos no pueden dedicarse tiempo a eso porque el cotidiano es distinto acá. Claro. Por ejemplo, ¿ahí me escuchás? La forma de vida. Acá los hermanos, las recuperaciones, están viviendo en un rancho de nylon y adobe, durmiendo en el piso, haga frío, calor, sin tener agua potable, sin tener luz, en condiciones muchas veces hasta inhumanas, en las mínimas condiciones de vida. Los niños sin poder ir a la escuela, sin tener atención médica. Claro. Michel, otra es la realidad, o sea, y claro. Nos detenemos a pedir justicia, o sea, la justicia quizá la seguiremos luchando como la tenía Silverio, tratando de recuperar el territorio para nuestras próximas generaciones. Sí. Por ejemplo, en el sur, se da que en el pueblo mapuche tehuelche hay muchos terratenientes ahí usurpando, claro. ¿Ahí en el Chaco también se da esto, que son terratenientes? ¿Cómo? Perdón, no lo escucho casi. Si se da ahí en Miraflor, el tema de que hay terratenientes usurpando las tierras ancestrales. Y sí, hay gente que tiene de 100 hectáreas hasta 1.500. Claro. Y, o sea, y es una reserva indígena, que si sabes lo que no se... Claro. Ya tanto a conocer. ¿Y los apellidos de esta gente? Y en los distintos comunicados que difundimos se dan a conocer. La primera recuperación sucedió en el campo de un señor que se llamaba Ricardo Sosa. El cuerpo de Silverio fue encontrado en el lote que pertenece a un empresario justamente cordobés que se llama Sinari. Y así es distinto, o sea, ahí hasta territorio que pertenecía al ex vicegobernador Vasiles Ivanov, que también se les ha recuperado. Claro. Pero como te digo, quizás el nombre de terrateniente no es de... Bueno, igual me 10.000 hectáreas, pero son hectáreas que pertenecen a una reserva indígena. Claro. Por ley. Sí. Que eso quizás es lo grave, ¿no? Porque piden desalojos, pero los que están usurpando están violando una ley que... Y la están violando con complicidad del Estado, ¿no? Porque fue el Estado quien vendió esas tierras a manos privadas, cuando en realidad tendría que haber hecho respetar tanto el artículo 37 de la provincia como un decreto que cede eso como reserva indígena, las 10.000 hectáreas. Bien, Michel, bueno, la idea era hacer visible algo que vemos poco en los grandes medios, así que, bueno, queríamos hacer, por empezar, solidarizarnos con ustedes por lo que pasó, y después, bueno, hacerlo como radio comunitaria que somos, intentar hacerlo más visible, algo que se ve poco, y bueno, obviamente que cuenten con nosotros para cualquier cosa que quieran difundir. Sí, desde ya nosotros estamos agradeciendo a todo aquel que se comprometió con la difusión, porque somos realistas de que muchas veces, por un tema de los territorios, eso es muy complicado romper el aislamiento mediático, ¿no? La marginación que sufren las comunidades es bastante, y a veces hacer escuchar la voz es complicado. Esta vez, por desgracia, tuvo que suceder lo que sucedió, pero este proceso de lucha ya, como te digo, tiene 3 meses, y en realidad la demanda histórica ya son de varias décadas. Quizás hoy se está haciendo visible y quizás sirva, si se puede sacar dentro de todo esto malo y oscuro, algo positivo es esto, que se esté visibilizando la forma de vida y las distintas resistencias que se están dando también en este territorio, que muchas veces eso no sale en los medios ni tampoco en los medios alternativos. Bien, bueno, Michel, de acá te mandamos un abrazo grande, toda nuestra solidaridad, y contá con nosotros para cualquier cosa que se pueda quieran difundir. Dale, muchísimas gracias y nuevamente por la difusión. No, un gran abrazo. Acá estamos. Buenas noches. Buenas noches. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Thank you. sucia en mi piel. Tengo una casa con techo de paja, visito mi niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su Dios amor. Tengo una casa con techo de paja, visito mi niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su Dios amor. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Seguimos en un día, programa radial con ideologías, y seguimos a full, Vero, ¿no? Estamos a full. Quería saludar a Lucila, que le manda un fuerte abrazo ahí para Michelle. De acá desde Nono también le mandan un fuerte abrazo. Queremos saludar acá a Juan Bordenave, que vino a retirar su premio, así. Y vino con premio. Y vino con premio. Así que brindamos así a esa... Pero bueno, la realidad, como siempre, nos apremia, nos pisa, está ahí presente. Y bueno, como radio comunitaria que somos, estamos acá para estos reclamos, ¿no? De que por ahí no tienen tanta cabida los medios masivos, todo. No es la primera vez que hablamos con Raquel. Así que ahora vamos a hablar de vuelta una vez más con Raquel Moreno por esto que están reclamando de las tierras ancestrales. Bueno, ella nos va a contar bien cómo esto, pero bueno, hay un reclamo por estas tierras ancestrales, como acabamos de escuchar también con Michelle, ¿no? ¿Qué tal, Raquel? Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Bueno, ¿nos querés contar cómo andan con estos reclamos? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, hoy en día la comunidad sigue con el reclamo, sigue con el acampe en las tierras ancestrales. En el día de ayer estaba citada yo y el cacique de la comunidad a una audiencia de imputación en la Fiscalía Penal, ¿no? A última hora, cuando estábamos en plena audiencia, ya el fiscal desistió de imputarlo, ya que recibió un llamado del intendente de acá, de nuestro municipio. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo andas, Gonzalo? Te saludo. Buenas noches. Buenas noches. Esta imputación se la hace Rufino, que casualmente es dueño supuestamente de una parcela que está dentro del territorio ancestral. Sí, sí, el que está reclamando ahora estas 18 hectáreas que están dentro del relevamiento es este señor Rufino. Rufino Paola, que inició las denuncias hace un mes ya aproximadamente. Entonces, el reclamo nuestro también al fiscal era de cómo él en un mes ya tiene la audiencia de imputación en contra de nosotros, siendo que nosotros hemos presentado muchas denuncias en la fiscalía de acá de Quebrachal y hasta ahora ninguna solución, ninguna respuesta de fiscalía. Es más, el tema de la represión se hizo en las denuncias correspondientes y aún la fiscal no termina de citar a los testigos, ¿no? Claro. Bien, Raquel, de la última vez que hablamos, uno parece que las cosas van empeorando. ¿Cómo se vive siempre con esta tensión de estar cuidando lo de uno? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que estar peleando por algo que es de la comunidad, que es de los pueblos originarios? Hoy en día la comunidad está sufriendo las inclemencias del tiempo, hace frío, hace calor, llueve, hay viento. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tenemos que enfrentar estos problemas judiciales que este criollo de Pagula está desatando, ¿no? Por intermedio de abogados, de fiscal y todo lo demás, ¿no? Claro. ¿No nos podés contar cómo vive el pueblo en esa parte? ¿Hola? ¿Nuestra comunidad? Sí, sí, porque nos han llegado fotos de carpas provisorias. O sea, no es que tienen una casa. Sí, ahora están acampando con carpas provisorias, ¿no? Porque primero, más que nada, fue un problema habitacional que estaba teniendo la comunidad, porque en una casa, en una vivienda, están viviendo tres o cuatro familias, o sí. sea, cuatro familias numerosas. Entonces la comunidad decidió hace ya 35, 40 días atrás de tomar el lugar y pelearla, porque son terrenos ancestrales, son tierras que le pertenecían antiguamente a la comunidad y después que fueron despojados. Entonces, para como había ya un problema habitacional, decidieron tomar posesión del lugar antes de estar encimado en una vivienda, ¿no? Por lo menos en estas carpas precarias ellos pueden dormir cómodo, por no decirlo apretado, ¿visto? Claro. Pueden dormir, hicieron su catrerita, su camita de palo, así para que no le pique ningún insecto ni nada. Así que ellos están ahí ahora. Hay mamás con niños menores, todas las mamás tienen niños menores de 5 años. Están con una carpita, algunos tenían unas chapitas, algunos pidieron prestado chapas, tres chapas, están con carpas, envueltos con carpas, por lo menos para tener un techo seguro, ¿no? Claro. ¿Y cómo la ¿Es como las relaciones de ustedes con la justicia ahora que se ven enfrentadas a ella, que la justicia lo enfrenta a ustedes en realidad, la legalidad, cuando siempre les ha sido adversa? Y la justicia últimamente salió siempre en contra de los pueblos originarios, nunca a favor, como ser en este caso. La justicia siempre salió en contra nuestro, nunca se solucionó nada hasta el día de hoy, nunca se solucionó nada. O sea, la causa sigue, por más de que el intendente haya suspendido, porque se suspendió la audiencia por un llamado del señor intendente, así que la causa sigue adelante, no es que todo quedó ahí nomás, ¿no? Pagola sigue con las denuncias, lo que está pidiendo ahora es imputación y posterior el desalojo, ¿no? Claro, o sea, se suspendió, pero no hay un nuevo aviso de que continúe en tal fecha. No hay un nuevo aviso. Sí. Amén de que es raro ya que un intendente llame y controle a la justicia, por más que claro. esté actuando mal. Sí, es muy raro, bueno, así como a usted le hace raro, así se maneja la justicia acá en Quebrachal, ¿no? Ya que este fiscal es también hijo de político, hijo de un senador del departamento ANTA, compinche con el señor intendente y otros diputados más, ¿no? Claro, Raquel, en plena impunidad trabajan ellos. Sí. Así que entonces, nosotros teníamos un abogado particular que nos estaba asesorando, es de acá de la ciudad de Orán, de la provincia de Salta, ¿no? Nos estaba asesorando y él pidió que se suspenda la audiencia porque él no iba a poder llegar. Que se posponga, digamos, hasta que él pueda llegar, y a él se lo negaron. Entonces después nos damos que el señor intendente llama y suspende la audiencia, ¿no? Bien. Ustedes tienen dos abogados, puede ser Hernán Macietti y Sandra Ruiz. No. Hasta ahora nos está asesorando y es el doctor Hernán Macietti nada más. Ah, bien. La doctora Sandra Ruiz, ella pertenece al Ministerio de Asuntos Indígenas, que brilló ayer por su ausencia, ¿no? Bien. ¿Le había puesto al Estado esa abogada? Ella es del Ministerio de Asuntos Indígenas. Bien. ¿Y con Hernán cómo él se acercó a ustedes? ¿Ustedes lo buscaron? Sí, nosotros lo buscamos, lo contactamos a través de una compañera, lo contactamos a él, él puso su mejor disposición, incluso en las dos audiencias de mediación que se tuvo acá en Quebrachal, él estuvo presente. Creo que ahora por temas personales no pudo asistir a esta audiencia de imputación, ¿no? Pero sí teníamos entendido de que él había pedido que se suspenda o que se posponga para que hasta que él pueda estar presente, pero se lo negaron, eso se lo negó a él. Bueno, Raquel, la verdad que vamos a estar en contacto porque, bueno, esto no sé cuándo va a terminar y espero que termine bien, pero bueno, recién parece que comienza. ¿Hola? ¿Sí, Raquel, nos escuchás? ¿Se cortó la comunicación ahí con Raquel? Sí. Perdimos el contacto. Vos hablas mal de la justicia y pasa. Pasan estas cosas, ¿no? Mirá si tendrán poder. Después dice que son ideas nuestras, ¿no? En fin. Bueno, la verdad que no es la primera vez que hablamos con Raquel Moreno, ya es como la tercera o cuarta vez. Uno siempre tiene la esperanza que las cosas cambien, ¿no? Que algo cambie en este mundo. Pero bueno, es una forma de resistencia, de hacer visible el tema, que la gente se interese. Como recién, por ejemplo, nos escribía Lucila, mandándole toda esa fuerza, y por más que él no lo haya escuchado, eso se llega, esas cosas se sientan, y por algo, no hay que desistir. Hay que seguir luchando. Igual que no sea una cosa de esperanza o desesperanza. Que hay que exigir, punto. Hay que exigir justicia. Que el Poder Judicial haga justicia. No y sea... en ese contexto hay que exigir. Me sale hablar de esperanza. Pero bueno, tendría que ser así. Un poco la herramienta de difundirlo es para que la gente se solidarice también, ¿no? Y haga presión en los juicios y estas cosas terminen siendo con justicia, ¿no? Como pasó acá con el femicidio a Carrizo, ¿no? En Dolores, que gracias a que se hizo visible, la gente empezó a ir, a saber que estaba en pleno juicio, terminó de la mejor forma que podía terminar, que era con la perpetua a su asesino. Claro, por eso tenemos que, y ahí un poco saber que los grandes medios hay un montón de cosas que nos ocultan, que no las dicen, y parece que si al no salir de los medios, parece que no fueran... no existieran, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de la idea nuestra de que hay un mundo atrás de estos grandes medios, ¿no? Que existe, que sufre, que está pidiendo justicia, que te matan, desaparecen, un montón de cosas. Así que, bueno, una vez más acaba nuestra solidaridad también para Raquel Moreno, y esperamos que no perdemos la... Perdón, voy a ocupar esa palabra, pero no perdemos la esperanza que se haga justicia. Sí. Laszlo, vamos a medio tema y ya volvemos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Estás escuchando Radio Tinku. Radio Tinku. Un día. Un día. Y estoy viendo la persiana de la plata, sociedad que me sienta tan mal. Aquí en las veredas de madera el aire pega muy bien. No me voy a subir en tu viaje, no porto el rostro que vos querés. Con mi gorra yo voy tranquilo, en las calles me quiero vaciar. ¿Qué pasa que en el barrio te pueden matar? Siempre la policía en algo raro está. ¿Qué pasa que en el barrio te pueden matar? Siempre la policía en algo raro está. Yeah. Ese loco me quiere matar con lo que me da. Ese loco me quiere matar con lo que me da. Y yo no sé, no puedo parar. No quiero comprar, ni vender, ni transar. Tu negocio nunca huele bien. Con tus dientes ríes tranquilo. En la calle me quiero vaciar. ¿Qué pasa que en el barrio me pueden matar? Siempre la policía en algo raro está. ¿Qué pasa que en el barrio te pueden matar? Siempre la policía en algo raro está. ¿Qué pasa que en el barrio? ¿Qué pasa que en el barrio? ¿Qué pasa que en el barrio? ¿Qué pasa que en el barrio? Por Radio Tinku 107.9. Por Radio Tinku 107.9. Estamos en Un Día, un programa radial con ideologías. Y seguimos con entrevistas, porque con las entrevistas logramos también darnos cuenta de cuál es la realidad en cada zona donde hablamos, ¿no? Hablábamos recién con la comunidad Wichí y nos contaban su situación. Hablábamos con un músico que es de Buenos Aires, que está por el Valle. Y también estamos ahora del otro lado del teléfono con Martín, que es un vecino de Arroyo de los Patos. ¿Nos escuchás, Martín? Hola, sí, buenas noches. Sí, lo escucho, perfecto. Buenas noches. Bueno, a nosotros nos han llegado videos y tenemos acá a un compañero de la radio que también es habitante de Arroyo de los Patos, donde sí nos contaban ciertas preocupaciones que tienen ahora con el tema del gas. Claro, exactamente, sí, con la instalación de CNC nueva que han puesto, se han instalado. Claro. Sí, yo vivo, para que tú veas más o menos, de estación hacia el lado del este, vos también no se ha ido. Menos pedazos de estación, sí. Bien. Y sí, el gran problema que tenemos es el ruido que provoca el compresor. Cuando prende, que realmente es insoportable el ruido. Bueno, son muchas más estaciones, ya del ruido que lo que nos estaba haciendo en este momento. Bueno, por el momento nos han contestado en el común y nos han dicho de que bueno, que sí están abocados en el tema, pero bueno, los ríos siguen estando. ¿Qué tal, Martín Gonzalo? Sí. Te habla. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo andás? ¿Le llegó un comunicado donde decía los valores de estos ruidos que superan los límites normales? Exactamente, sí. A mí me dieron que esto lo hace la comuna de Arroyo, o sea, el gobierno les entregó ese papel, que ya están en falta, ¿no? Sí, a mí el material me entregó la comuna, pero el informe lo hizo, el estudio lo hizo la Universidad Católica de Córdoba. Claro, pero a pedido de la comuna, digo. Seguramente ha sido de la comuna, así, sí, seguramente ha sido así. ¿Y cómo? Los valores que dice. Sí. No, mi pregunta es porque, qué sé yo, vos vas a un bar que tiene el sonido alto y directamente lo clausura. ¿Cómo es que sigue andando, cómo sigue funcionando el GNC? Bueno, exactamente, sí. Acá estaba viendo el informe que me han presentado, se divide en categorías, en ámbitos, de acuerdo a la zona, bien, está el ámbito 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y lo han puesto nosotros acá en la zona como ámbito 4. Y bueno, el ámbito 4 con lo que es industria, o sea, como si fuera una zona industrial lo han puesto acá en la zona. Ajá. Primero que no hay industria, acá alrededor somos todos vecinos, están esas cabañas, y no hay ninguna industria. Claro. Bueno, ahí ya es un error que nos han hecho. Bueno, bueno, y realmente dice acá, lo están reconociendo ellos mismos, que los valores están por encima de lo normal. Dicen que en la noche solamente están por encima de lo normal. Bien. No sabemos por qué motivo no ha sido cerrado ya el tema de la financiación. Están reconociendo que hay un problema, que están excedidos en el ruido, ¿por qué no la cierran hasta que no solucionen el problema? Claro. Y la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, no encontramos explicación a eso. Martín, me sí. contabas de los ruidos y que también se escuchan de noche. Sí. ¿Estos ruidos se escuchan en todo el día? Todo el día y toda la noche. Ajá. Y en la noche se prende un poco menos, pero se prende también cada 20 minutos, cada media hora se enciende el compresor. Y funciona 10 minutos y para, y así está permanentemente, día y noche. Claro. Y bueno, de día se hacen bastante cansadores los ruidos y de noche ni te cuento, acá es bastante bueno conocer la zona, si sabe lo que es muy tranquilo. ¿Esto se sabe, se sabe bien cuándo arrancó esto? Sí, más o menos hace ya 20 días que está trabajando la estación. Y la nota que me respondió a mí la comuna, que también esas son cosas que no las podemos entender, no tiene final de obra tampoco. La comuna los emplazó para 30 días, soluciones del problema del ruido, me estaba diciendo que están reconociendo que tiene ruido, los emplazó para 30 días a hacerlo, y bueno, por eso digo, no entendemos cómo no tiene final de obra. Bueno, sé que hay un montón de problemas de papeles, pero bueno, tendría que encargar la comuna de eso. O sea, nosotros los vecinos estamos luchando por el tema del ruido solamente. Lo molesto es el ruido. Nos está molestando. Claro, exactamente. Sí. ¿Se sabe si hay alguna pérdida de gas o es solo el ruido? Nosotros lo que escuchamos es el ruido acá. A veces ha venido una hora, pero es normal cuando nos sacan el surtidor, las máquinas que cargan. Ajá. Creemos que es normal eso, no creo que implique problemas, pero bueno, habría que verlo también ese tema. Sí. Pero bueno, nosotros, como te decía, estamos apuntando el ruido, ya no nos está dejando dormir, o sea, ya se está poniendo bastante complicada la situación. Lo raro de esto también es que justo enfrente de la GNC hay una escuela, o sea, donde... Claro, exactamente. Esa es una cosa que directamente está prohibida, que esté cerca de zona urbana. Sí, no sé el tema de la reglamentación, la verdad es que eso no sabemos, habría que verlo, no sé, bueno, eso tiene que instalarse en la comuna, de ver si está todo bien y eso sí corresponde. Nosotros como vecinos, como te digo, nos interesa que nos saquen el ruido, porque aparte del daño de la salud nos está provocando, yo soy bien en un complejo de cabañas, ofrecemos un servicio de tranquilidad y bueno, el cliente que venga se va a encontrar con que tiene un camión metido dentro de la cabaña, entonces ya la tranquilidad no la va a tener más. Y eso nos va a perjudicar, por supuesto, económicamente también, no solamente a mí, sino a todos los cabañeros que andan también alrededor, ¿no? Sí. Para claro. Martín, Verónica te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se habló bastante, tuvo mucha polémica cuando se estaba instalando esa estación de servicio, ¿no? Nosotros de acá de la radio escuchamos muchas veces que venía bastante, con bastante problema, bastante cuestionada, como decía recién mi compañero, por ejemplo, el tema del colegio. ¿Ustedes habían escuchado algo de eso? ¿Estaban al tanto? ¿Cómo fue para ustedes? Sí, veníamos escuchando que había problemas. Lo que escuchábamos normalmente decíamos, bueno, uno decía que era problema de las comunas, que no le daban las habitaciones, después decían que era el dueño de la otra estación de GNC que está en Mina, que le ponía trabas, después decían que era de los bomberos, bueno, un montón de versiones que realmente no sabemos cuál es verdad y cuál no. Eso no se sabe, como digo, no tenemos información en eso. Versiones escuchaban un montón, muchas. Claro. Le echaron la culpa a todos, que los bomberos, que las comunas, que... Bueno, teniendo en cuenta todo, no sabemos cuál fue la verdad y cuál no. Eso la verdad es que no lo sabemos. Pero sí se escucharon un montón de cosas cerca de la estación. Asimismo, en la estación de gas de Mina Clavero no se escuchan esos ruidos, sino también nos hubiéramos enterado. Claro, sí, la verdad es que no sabemos si en Mina han hecho quejas los vecinos, creemos que no, pero nosotros mismos, después de andar recorriendo buscando firmas con todos los vecinos, fuimos con un par de vecinos, nos paramos en la estación para comprobar si realmente hacía ruido o no, y nos paramos al frente, al costado, adentro de la estación, y la verdad es que el ruido no se siente en ningún lado. Nos paramos hacia el lado del este, hacia el oeste, por dos lados alrededor ahí, y no se sienten los ruidos. No se siente ruido directamente. Incluso en la misma playa uno está ahí en la estación y tampoco se siente ruido. Nada. No explica por qué, no sé por qué este hace tanto ruido, la verdad que no sabe. Claro. Otra cosa que me preocupa pensando en esa estación es ese bulevar que tiene ahí justo para que doblen, ¿no? Medio peligroso. Sí. Está bastante peligroso. Sí. Ya se nos está complicando ahora en este momento que no hay turismo para lograr salir, poder entrar. Ni me quiero imaginar lo que va a ser en temporada cuando esté llena de gente por acá por la zona. Va a ser terrible, los accidentes que va a haber en el destino va a ser tremendo. Va a ser lamentable porque van a ser noticias malas para nuestro pueblo, porque la verdad que va a ser bastante feo. Tal cual. E incluso el mismo chico del encargado de la estación dijo que no sabe cómo se van a encontrar los cuerpos acá en el destino, si con los dedos con la calculadora. O sea, que hasta que ellos saben también de que eso no está bien hecho. No está claro. Como corresponde. Pero bueno, como les repetía recién, eso de descargarse la comuna, de ver, bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros los vecinos. Nosotros estamos peleando simplemente por el ruido, entonces que ellos podamos descansar nosotros, ofrecer un servicio turístico como corresponde, trabajar como corresponde, y que ellos también trabajen como corresponde. No estamos en contra de la estación, que eso también lo hemos aclarado en todos lados, lo ponemos aclarar, no estamos en contra de la estación. Al contrario, la verdad es que nos viene muy bien un emprendimiento de esto en el pueblo. Sabemos que nos viene muy bien y, bueno, una fuente de trabajo que hay es muy buena. Sí. Simplemente por el ruido, nada más que por eso. Martín, entonces, ¿el plazo de 30 días cuándo arrancó? Sí, los plazos dicen que el de comuna los emplazó por 30 días a esta gente para que insonorizan el equipo. ¿Y eso, pero eso cuándo fue? ¿Hace poco? Sí, esto fue el 14 de septiembre. Intentaron el 18, así que ha sido el 18 más o menos, que ya lo han emplazado. ¿Y se ve que están haciendo algo ahí en la GNC o nada? No han hecho nada, no hay ni siquiera radios materiales, nada. Bueno, pero claro. Dormir nosotros, tomar Martín. Si sos un vecino de Arroyo de los Patos, ¿cómo hace para organizarte? ¿Se están reuniendo ustedes? Sí, o sea, nosotros estamos reuniendo, viendo qué se puede hacer y bueno, como te digo, estamos reuniendo. ¿Y cómo hace para contactarse por ahí vecinos que todavía no se integraron? ¿Qué día se reúnen? Nosotros estamos reunidos. Medio que se corta, a ver. Ahí, hola. No te escuché. Que medio se corta, a ver si nos repetís cómo sí, cuándo se reúnen. Sí. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Te escuchan. Ahora sí. Ahí está, bien. No, sí, te decía que sí, que nos reunimos permanentemente para ver cómo se hizo, bueno, todo. En medio que nos va llegando material. Bueno, estamos nosotros en una radio comunitaria acá, FM Tincu de Mina Clavero, y tenemos los micrófonos abiertos para cuando quieran seguir difundiendo o tengan más información y quieran compartirla con la radio. Dale, yo les agradezco que nos han dado el espacio para poder expresarnos y dar a conocer de que, bueno, simplemente eso, ellos saben de que están en un problema, que están haciendo las cosas mal y siguen trabajando. Claro. Así que bueno, les agradezco mucho el espacio que nos han brindado. Gracias a vos y bueno, mucha fuerza a los vecinos que tienen que soportar esos ruidos molestos. Dale, muchas gracias. Abrazo. We'll be right back. día por Radio Tinku 107.9. Por Radio Tinku 107.9. Un día. Diversidad de pensamiento. Un día. Diversidad ideológica. Todos los viernes de 20:30 a 23 horas por la Tinku. Yeah. Seguimos en un día, programa radial con ideologías y entre bocados, porque la verdad que la picada de Hassan es muy rica, hay de todo. Hay... Ese es Laszlo que está masticando del otro lado. Pero ese era el tupper. Muy rica la comida de Ator, que la pueden encontrar los sábados en la ecoferia. Y vende exactamente esto. Quiero la picada un día y te da esta. Bueno, capaz no la tenga ahí, pero lo podés comunicar a Hassan al 3544-552315 y Hassan te prepara una picada árabe como esta que estamos comiendo. ¿Qué? ¿Vos te cuento algo? ¿Quién nos mandó la picada con tenedores? Sí. ¿Sí? ¿Quién pero usó los tenedores? Fui la única civilizada que usó ese tenedor. ¿Vos no viste las películas árabes? ¿Qué? No usan tenedores. Claro, ahí va, eso quería contar, que dice que en realidad los mandaba tenedores porque no confía en nosotros. No, porque en realidad dice que cuando ellos comen, para ellos la comida es algo comunitario, entonces comen con la mano. Claro. O sea, vos sos la desubicada que come con tenedor. Igual en la mura todos lo comimos con... Pasa que ustedes están... Con cucharita, Claro, pasa que ustedes se están limpiando la mesa, va a venir Santiago Corona y los va a retar. No, después vamos a limpiar. Ah, bueno. Acá están los postres Namura, la verdad que son riquísimos, ya lo hemos probado nosotros. Hay 6 porciones de Namura, hay 6 y van a seguir 6 hasta el final del programa. ¿Para 6 sorteos? No, un sorteo. Para un sorteo. Y también se pueden anotar para la pizza y la cerveza en la Chancha Social Club para mañana, que están albañiles. Sí, ahora en un rato cuando nosotros terminamos justo empieza Mauro Vega también. Bien. Así que bueno, saludamos a Leo ahí, que bueno, amablemente. Ah. Sí, tenemos que seguir con las entrevistas. Y así como estábamos hablando con Martín, un vecino de Arroyo de los Patos, nos vamos un poquito más para allá, nos vamos para el lado de Nono, que están los compañeros, los estudiantes del IPEN de Nono, que hacen todos los años, este ya es el cuarto año, el festival No Concuerdes. Así que por eso tenemos a Sofía Corona del otro lado del teléfono. ¿Me escuchás, Sofía? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te estás? ¿Qué tal? Bueno, te llamábamos porque queda solo esta noche para poder difundirlo y queríamos saber cómo se vienen preparando, si tienen cosas nuevas, cómo va a ser el No Concuerdes de este año. Y bueno, la primera novedad que tenemos este año es que decidimos cambiar el nombre del lenguaje inclusivo, porque hasta el año pasado era No Concuerdo. Claro. Y este año es el No Concuerde. Y estamos tratando de diversificar las actividades para llegar a cada vez más gente y para que haya cada vez atracción para grupos diferentes. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿De qué hora a qué hora más o menos? ¿O cuándo empieza? Que es lo principal. Claro. Y la primera atracción vendría a ser la competencia de skate y las inscripciones se abren a partir de la 1 del mediodía y a las 2 de la tarde. Bien. ¿Y después cómo sigue? Bueno, en simultáneo a eso tenemos varios juegos, campeonatos de truco, de fin, va a haber ping pong, metegol, deportes, para jugar al vóley, al fútbol, y después empiezan los espectáculos, arranca Tribu Urbana con hip hop. Sí. Y ahí después presentan y las bandas invitadas en vivo. Uh-huh. Bueno, hay un tema que esto es para chicos, es para toda la familia. Y en realidad es para toda la familia, pero nosotros apuntamos al público juvenil, digamos, porque hasta que empezamos a organizar este evento nunca hubo festejo del Día de la Primavera ni del estudiante en Nono. Entonces se empezó a apuntar a los chicos más en edad adolescente, en el secundario, pero se van sumando chicos más chicos e incluso gente más grande. Bien, digamos que si va un abuelo no lo echan. No, para nada. Inclusive le puede ganar al truco unos cuantos. Bueno, Sofi, entonces recordamos, empieza a la una, ¿va a haber premios o sorteos, cosas así para los chicos? Sí, tenemos, por suerte, nos sponsorean Aria y Mojai, que son dos marcas que están ligadas al movimiento urbano, que siempre aportan todos los años premios que se sortean con la compra en el buffet. Te dan un número para el sorteo y tenés la posibilidad de llevarte algún premio. Bien, Sofía, Verónica te habla. Perdón, no te entendí. Verónica te está hablando. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué esta experiencia de 4 años, no concuerde? Bueno, ahora le cambiaron el nombre. ¿Qué le suma a la comunidad? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuál es esta experiencia? Contanos un poco. Y la verdad, nos sentimos muy conformes. Esto nació en un momento bastante controversial porque fue una época en la que hubo muchos reclamos y muchos problemas con el tema del consumo de sustancias en el secundario. Incluso se pidió involucrar a la policía y que controlaran a los chicos a la salida y entrada de la escuela. Entonces esto fue una manifestación de que los jóvenes podemos hacer cosas interesantes, copadas, divertidas, diferentes, si nos dan la oportunidad, si nos dan el espacio. Así que el hecho de que se haya masificado tanto, haya sido tan bien recibido y que lo hayamos sostenido por 4 años, la verdad es que nos deja todos muy contentos. Bien, y así también, ¿cómo se divierten? Sin sustancias. Sí, tenemos una ordenanza de ley seca, que vendría a ser. Claro. Que, bueno, para que no se venda alcohol durante todo ese día, porque la idea es pasarla bien con otras cosas, qué sé yo. Uh-huh. ¿Y tienen apoyo del gobierno de ahí, de Nona? Sí, la municipalidad, la verdad que siempre nos ayudó muchísimo, sobre todo el área de cultura a cargo de Javier Castellano. Nos consiguen prácticamente todo lo que necesitamos, así que tenemos bastante ayuda de su parte. Bueno, una iniciativa de los estudiantes del IPEN de Nono, que ya va por 4 años consecutivos haciendo el festival, así, de forma, desde abajo, ¿no? Lo organizan ustedes, la municipalidad se pone a disposición y les acerca lo que necesitan. Sí, tal cual. La verdad es que la organización entre los chicos está buenísima y ya hay gente de años más chicos que nos pidió que les expliquemos cómo funciona para poder hacerlo el año que viene. Así que la gente se va sumando y esto tiene para largo. Está bien, esto me pregunto, ¿no? Se vendrá una inquietud, viste que a veces en general, por ejemplo en Carlos Paz está todo digitado de arriba, ¿no? De arriba a ver qué vamos a escuchar, cómo nos vamos a divertir, todo eso. ¿Viene alguna inquietud de esa, de ser algo alternativo o que responda a los intereses, a lo que a ustedes les llama la atención, los conmueve? Sí, mira, la idea fue siempre tomar en cuenta los intereses de los chicos. Empezamos por el skate y por los chicos que mueven la cultura urbana, sea el hip hop, como en el baile, en el rap o patinando directamente, porque no tienen un espacio físico. Entonces se apuntó primero para ese lado y vamos tratando todos los años de sumar actividades para que otra gente que quizás no se siente identificada en ese movimiento también pueda participar y se sienta cómoda y se divierta y la pase bien. La idea es seguir respondiendo a esos intereses, digamos. Bien, la verdad que felicitaciones por todo esto que están haciendo, Sofía, la verdad que es muy lindo y aparte de eso, de ser ustedes los creadores, ustedes y que mejor que ustedes saben lo que les entretiene, les divierte y necesitan. Está bueno, la verdad es que es un aprendizaje, fue ir creciendo año a año y eso, es tratar de llegar cada vez a más gente y que aparte cada vez más gente se entere de que existe. Por eso estos espacios de difusión nos vienen muy bien y les agradezco mucho las llamadas. Bueno, mandales un saludo grande a todos los chicos y chicas que están en la organización

Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Seguimos en Un Día, un programa radial con ideologías, como todos los viernes en la Tinku 107.9. Y del otro lado del teléfono ahora tenemos a una docente y también delegada departamental suplente por Colón de la oposición y militante de Docentes en Marcha en la Pluricolor. Ella es Noé Agüero. ¿Nos escuchás, Noé? Los escucho. Buenas noches, Mauro. Buenas noches. Bueno, acá estamos con mis compañeros de programa y queríamos llamarte por dos cositas, ¿no? Primero, lo grave que está sufriendo la educación pública en todo el país. Terrible la situación de toda la educación a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Hemos vivido en todo este último mes toda la situación en Buenos Aires, sobre todo, una situación que se repite en todo el país, que Córdoba tampoco es ajena. No solamente es la cuestión salarial, sino también todo lo que tiene que ver con los edificios escolares, con la situación edilicia de la escuela y con la calidad educativa también. Claro. Bueno, ahí están también las tomas en Córdoba capital. Siguen las tomas. También siguen las tomas. Hay escuelas en Córdoba capital que vienen peleando por la cuestión edilicia. Sí. Están sin una respuesta por parte del gobierno, como es el caso de la escuela Garzón Agulla, donde hay todo un problema ambiental sobre el que nadie puede dar con certeza una respuesta y una solución, ¿verdad? Entonces no es solamente por parte de los docentes, sino por toda la comunidad educativa, los estudiantes, los padres, tomando la escuela como la única medida que queda para poder visibilizar la situación y para poder realizar el reclamo al gobierno. Bueno, y como propuesta desde la oposición, desde Docentes en Marcha, van a estar participando desde del plenario del sindicalismo combativo que viene a Córdoba mañana. Así es, nosotros como Docentes en Marcha, como parte, digamos, de la oposición del sindicalismo combativo en la provincia de Córdoba y en todo el país, mañana vamos a estar participando de este enorme encuentro que es el plenario sindical combativo con referentes de izquierda socialista, que es el partido en el cual yo milito, como por ejemplo el Pollo Sobrero de Buenos Aires y la compañera Angélica Laguna, que es la máxima referente de la lucha docente en Neuquén. Uh-huh. Bueno, y estaremos participando así como agrupación, también como Docentes en Marcha, para poder debatir en comisiones la situación de la docencia en la provincia de Córdoba también. Bien, va a haber varias comisiones en el plenario. Sí, va a haber varias comisiones, una comisión que va a tratar toda la cuestión de la universidad, que es el último conflicto grande que ha habido en la provincia de Córdoba y en todo el país también, comisiones de trabajadores estatales, comisiones de trabajadores privados, la comisión de educación, la comisión de salud, digamos, como para poder abordar en un panorama amplio todas las luchas, todos los conflictos y todas las necesidades populares que están sucediendo en este momento en la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Noé? Gonzalo te habla, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. ¿Cómo se ve esto que salió a la luz ahora con el presupuesto de retirar el incentivo docente? Bueno, se está viviendo con muchísima preocupación y con mucha bronca por parte de los compañeros en todas las escuelas. Nosotros desde Docentes en Marcha lo venimos diciendo desde siempre y hay algo que tiene que quedar clarísimo. El incentivo docente no debió ser nunca un incentivo, una parte de nuestro salario que esté en negro. Claro. Eso debió ser siempre una parte que conforme nuestro salario, que vaya al blanco, que impacte en la antigüedad, ¿sí?, que impacte en la zona desfavorable y demás, los demás ítems que estamos cobrando. Ahora, que nos quiten esta pequeña porción de salario que era el incentivo docente, ya es una gran preocupación y es algo por lo que vamos a salir seguramente a luchar. En este momento, por lo menos este año, en la provincia de Córdoba no se han dado grandes luchas docentes y esto tiene que ver también con un retraimiento que hemos tenido los docentes por el aleccionamiento que nos ha dado el gobierno con los descuentos por paros y asambleas, que fue algo que también lo permitió la conducción gremial en su momento y que lo sigue permitiendo, que no nos pasa como en el caso de Neuquén, por ejemplo, que salieron a luchar y en los 43 días de paro que llevaron lograron que no se les descontara. Digo, estas reivindicaciones, como sería el caso de lo del incentivo docente, nos tendría que permitir a los docentes que podamos salir de conjunto a dar una pelea con nuestro sindicato a la cabeza, pero eso no está sucediendo en la provincia de Córdoba. Bien, Noé, Verónica te habla. Hola, buenas noches, Verónica. ¿Por qué crees que esta Córdoba, así como recién decías, por ejemplo, la diferencia con Neuquén, esta Córdoba de la reforma del 18, está tan apagada? ¿Hay alguna autocrítica de parte de la dirigencia como para decir por qué ahora estamos de esta forma tan tranquila, no sé cómo llamarla, tan callada, que no es la Córdoba que representó siempre las luchas populares? Mira, yo creo que de alguna manera los docentes, dentro del conjunto de los trabajadores, no hemos perdido, la base docente no ha perdido esta necesidad de salir a luchar, y en este momento hay bronca, y hay reclamos y hay exigencia, pero sí tenemos un adormecimiento muy grande que tiene que ver con la dirigencia y con las conducciones sindicales. La docencia en estos últimos 2 años prácticamente no ha salido, porque esa lucha está obturada por prácticas que viene teniendo la conducción sindical y, como decía anteriormente, por este aleccionamiento que nos han dado con los descuentos. La gente lo siente en los bolsillos, lo siente en los bolsillos y en las heladeras. Entonces, a un compañero docente, uno como dirigente sindical tiene que impulsarlo y acompañarlo a luchar y no obstaculizar una lucha como lo realiza la mayor parte del tiempo la conducción burocrática del sindicato. Bien, el plenario del sindicalismo combativo se va a hacer en el sindicato de Luz y Fuerza, ¿no? Y me estoy imaginando el EPEC con sus conflictos, queriendo ser privatizada por el gobierno, por empresas. ¿Cómo viene el tema o por lo menos cómo se ve en Córdoba? Bueno, es una de las luchas más importantes que ha habido en Córdoba en los últimos tiempos, la lucha de los compañeros de Luz y Fuerza en contra de no solamente de la privatización, sino de este abuso que se está realizando con el convenio colectivo de trabajo. Claro. Es muy importante para nosotros los trabajadores y para nosotros los sindicalistas combativos que este plenario se realice mañana en la sede de Luz y Fuerza, justamente porque ha sido uno de los mayores conflictos y porque además esto también fortalece la lucha y para que estos compañeros puedan sentirse precisamente acompañados y respaldados por el conjunto del movimiento obrero. Bien, en el flyer también están las consignas, ¿no? Derrotemos el plan de ajuste de Macri, Schiaretti y el Fondo Monetario, no al pago de la deuda externa y paro activo de 36 horas con plan de lucha. Así es, sobre todo esto último, vamos a un paro activo de 36 horas el 24 y el 25, la semana próxima. Entonces, para nosotros también es importante decir que el plenario va a ser nuestro momento de debate como trabajadores, pero también el momento en el que vamos a darnos las tareas de organizar ese paro activo, de organizar las movilizaciones, de saber que no vamos a quedarnos aislados en una vigilia como la que propone, por ejemplo, la CGT, que no vamos a quedarnos aislados en luchas pequeñas, a lo mejor en algunos sectores o en algunas zonas, sino que va a estar el conjunto de los trabajadores en la calle por nuestras reivindicaciones, por nuestras exigencias, realizando este tercer paro, este segundo paro, perdón, en 3 meses al gobierno de Macri, para decirle claramente a Macri, a los gobernadores y al FMI que no van a descargar la crisis y que no la vamos a pagar con nuestra espalda los trabajadores. Bien, entonces, docentes estatales, obreros, estudiantes y mujeres, ya está hecha la cita, la invitación acá en Tras la Sierra. Sería mañana en el Luz y Fuerza de Dian Funes, al 672. Exactamente, mañana a las 10 de la mañana, todos invitados, todos los trabajadores tenemos que estar allí para darnos las tareas, para organizar al movimiento obrero, para poder llevar adelante con este sindicalismo combativo todas las tareas que tenemos de acá en más para derrotar el ajuste del gobierno, porque esto no va más, esta situación no va más. Bueno, Noé, un abrazo grande y mucha fuerza y éxitos mañana, nos vemos ahí. Gracias, gracias, los esperamos. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Chao, chao. Radio Tinku 107.9. Yo nos agacha con la frente en alto marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su sufrir, su valor lo hace crecer, contagia desprecio en la mirada de algún necio. Él no le presta interés porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris. Y así su llama flamea. Un día, un día. Así, sí, sí, sí. No le importa disimular su rudeza y su altivez cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer. Y si alguien toca su honor, su garra habla por él. Contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power con él. Vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power. Horas. Mariano. Si le vamos a pedir más remeras a Mariano o a la Ji. ¿Más remeras o que destape el vino? Ay, tenés que contarlo todo. ¿Tu psicólogo no te dice que hay cosas que tenés que dejarte para vos? No. Ay, para que no me digan eso, no voy a la psicóloga. Hablando de psicóloga, le quiero mandar un saludo a Clary, que siempre nos escucha y la estuve escuchando el otro día. Ahora lo puedo escuchar, porque los sábados no podía, pero bueno, no, eso lo voy a hablar en terapia. Y Hassan nos escribió. Ay, ¿qué dice Hassan? Y que pongamos algo de Los Redondos. ¿Algo de Los Redondos? Sí, porque acabamos de comer un montón de cositas redonditas muy ricas. Sí. ¿Por eso? No sé si es por eso o porque le gusta la banda, pero después de las comidas capaz que todo trayendo, arrancó ahí, le gusta Los Redondos, entonces hace todo lo que sea redondo. Es una buena. Che, bueno, le estaba mandando saludos a Clary y estaban hablando del ego. Y Diego no dejó mandar un mensajito. Es así. Diego dijo, no hagas eso, no hagas eso. ¿Sí? ¿Ibas a contar algo? Iba a hablar de Diego, pero Diego no me lo dejó. Entonces, bueno, voy a tener que esperar que vuelvan a hablar de acá tres años del ego. ¿Contar del ego del otro? ¿Cómo va a contar del tuyo? No pedía chusmerio, pedía hablar del ego. ¿Por la eso? Chica. ¿No de quién? No, porque un día me pasó que un amigo tenía un ego muy grande. Podés decir, por ejemplo. Ah, ¿entendés? Hablar como que vos no fueras vos. Claro. Claro. Total es radio. Claro. El viejo truco de que me contó un amigo. Claro. Ah, claro. Es buena, es buena. Yo voy a tener cuenta cuando las chicas vuelvan a hablar. No sabés lo egocéntrico que era mi vecino. Claro. Era tan grande el ego que primero llegaba el ego. Bueno, para chiste lo tenemos a Sadra. No, todavía no. Ah, todavía no. ¿Todavía no? Así que conformate con lo que te dije. Son par de promesas imprudentes. Y así fue que de ellas se aburrió. Bueno, Vero. Tenemos un gran concurso gran. Sí. Como todos los viernes. Y acá a todos los que vienen a visitarnos los hacemos trabajar un poco. Obvio. Que no, creen, no diga que eso porque no van a venir más. Y pero con las comidas ricas que viene trayendo Hassan, yo no quiero que seamos muchos. No, no, no, insisto, este socialista lo quiero compartir. Pero traje cinco es que familiares nomás, no traje mucho. Claro, somos como 40 nosotros, traje a 5 nomás. Claro. Bueno. Pero y lo va rotando. ¿Lo va rotando? Sí, claro. Sí, sí. Si vos no traes los tuyos. Hay uno que tiene cara conocida, ya vino el viernes pasado, me parece. No, bueno, está bien, convido un poquito. ¿Convidado un poquito? Sí. Bueno, porque igual ya convidaste, ya comimos todo. Sí. O no, sea, pero estoy hablando comer algo más. Estoy hablando de la botella que tengo en mis manos. Ah, bueno. Ah. ¿Es una botella? Dispara mi pollo, así estaba al fin, acechándolo. Brindo porque. Escucha estos ruidos. Brindo porque como buen socialista que son no querés convidar nada. Ah, bueno, con la comida no se jode, me lo enseñaron de chiquito. Qué bien. Bueno, qué bien, qué bien. O sea, qué bien tus padres, lo estás dejando quedar muy bien en este momento. Por las dudas si me escuchan. Claudia está presente como siempre, así que también le mandamos un beso enorme ahí. Que un dice, beso grande. Que somos devorados por el ego y por la comida de Hassan, en realidad. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Mandó un audio? Ah, ¡hola, Willy! ¡Aligato! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola! Este, ¡hola, Roberto! Que tiene distintas voces. Tiene múltiples personalidades. ¡Hola, muchachos! ¡Trabajando! Tanto como trabajar. Se dice trabajar. Ese es Laszlo, que está del otro lado de los controles. Ay, me asusta. Pensé que es el gato que se vuelve loco y nos puede hacer daño a todos. ¿Vimos las dos vías de comunicación para que puedan anotarse al sorteo o lo dejamos entre nosotros? Bueno, ya lo dijiste y estamos al aire, Gonza. No nos queda otra que pasar. Lo debo porque no estoy en el tema. Esa te la debo. Ay, mientras no parezca el flan, está todo bien. Bueno, no aparece el flan, pero hay un Namura hermoso para el sorteo. Y también, ¿qué más tenemos, Vero? Un montón de cosas tenemos. Una pizza y una cerveza. Una birra. En Albañitles, la banda que toca mañana. En La Chancha. Claro. ¿Vamos a ir a la casa de los Albañitles? ¿Alba? No. ¿Alba? Albañitles. ¿De qué estás hablando, Willy? Es una banda que hace tributo a los Beatles. Sí. Ah, yo pensé que a los arquitectos. Ay, qué malo que fue, ¿no? Ay, no me miran así, chicos. Ya no sé bien qué decir. Sadra, volvé. Ah, claro, a Sadra sí le perdonan los malos chicos. Vamos a chicos. Pasar las vías de comunicación, Gonza. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al teléfono fijo si no estamos entrevistando a alguien desde el teléfono fijo. Claro, eso. Si no va a dar ocupado. Claro. Y es más, tenés 5 minutos para anotarte porque son y 46. Bueno, entonces te lo recomendamos. A ver. El 47 11 68. Y si no tenés el WhatsApp, que es el 15 50 52 21. Ahí se pueden comunicar con nosotros, mandar un mensaje de texto, un WhatsApp. Así como en las redes sociales, en Un Día Programa Radial en Facebook. Y ahí están participando del concurso de este viernes. ¿Tienen que poner algo o no? No. Pueden decir, quiero participar, aunque o sea... O no quiero flam. Claro, alguna cosa que lo... ¿Nos ponemos un poquito serios? ¿Sí? Bueno, sí, porque... No, tenemos que recordar que todavía estamos buscando a Delia Jerónimo de La Paz. Sí, una nena de 14 años, que bueno, desapareció el 18 de septiembre a las 17 horas. La última vez que la vieron era sobre la ruta que iba haciendo a su casa. Uh-huh. Así que sí, bueno... Había salido de la escuela. Acaba de salir de la escuela. Hoy en La Paz se suspendieron los festejos que había por el 21 de septiembre, por el Día de la Primavera. Entonces, bueno, se han juntado todos, estamos todos haciendo fuerzas, se está buscando. Esta familia hace 3 días que está sin trabajar buscando a su nena, ¿no? Así que piden ayuda, bueno, para que estemos atentos, difundamos mucho la imagen. Los bomberos están ayudando, así que piden también que le acerquen un poco de gaseosa, cosas para tomar, para comer a los bomberos. Ustedes saben que los bomberos son voluntarios, así que, bueno, esperamos que esto tenga un final feliz, que se encuentre. La verdad que pasan las horas y es bastante angustiante de que no la encontremos. Bueno, quería eso decir por un lado, difundan, ven la imagen y difundan una y otra vez, por favor. Hay que compartirla. Hay que compartirla. Y bueno, tenemos otro, llegó una primavera más sin Julio López. Seguimos sin encontrarlo, sin saber qué pasó con él, así que bueno, lo tengamos presente porque en realidad Julio López no deja de ser un emblema de todos los desaparecidos que tenemos, lamentablemente en este país, que son muchos. Siguen estando, tienen que estar, seguir estando presentes, no los podemos olvidar porque la angustia de esa familia de no poder saber qué pasó con ellos. ¿no? Tenemos al Rubio del Pasaje, que todavía no se sabe qué pasó con él, todavía lo seguimos más buscando. Más de 6 años sin el Rubio del Pasaje, y siguen las primaveras sin Julio López, pasan los gobiernos y sigue sin aparecer Julio López, de su segunda desaparición, la segunda en democracia, ¿no? En medio de todo el juicio que estaban haciendo. Claro, así que bueno, tenemos que tener presente de todas estas cosas que nos atraviesan, vivimos en momentos difíciles, extraños, ¿no? Se está haciendo hoy día, se hizo el juicio por chicos que torturaron la prefectura, los chicos de la Garganta Poderosa, así que bueno, ellos reconocieron que estuvieron mal, que realmente se excedieron todo, así que bueno, se llevó el juicio hoy, hay cosas que bueno, es hermoso, el 21 de septiembre es hermoso ver a los chicos festejando, a los estudiantes, nos encanta a nosotros estar en este momento acá, tomando un vinito, compartiendo con amigos, está Lalo, está Mariano, es muy lindo, es bello, pero nosotros sabemos, llegamos a nuestra casa, sabemos dónde está nuestra madre, dónde está nuestro hermano, pongamos un poquito en el lugar del otro de saber que no están, así que bueno, no nos dejemos de recordar, no dejemos de compartir y tenerlo siempre presente, porque esos hermanos nuestros necesitan que los sigamos buscando. Bien, bueno, ahí estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, desde Un Día Programa Radial, porque acá tenemos, no me llega el cable, tenemos los papelitos para... Para lo que es el sorteo de estos dos premios. ¿Querés mostrar lo que se sortea? Sí. Mira, acá tenés. Este es el Namura. No lo voy a tocar. Pero acá está. Con sus ojitos. No. Sí. No. Las avellanas quedan. Son 6. 6 avellanas, ¿sabes? Y una pizza y una cerveza en la Chancha Social Club para mañana a la noche. Sin aceituna. El tipo iba robando. Ay, Gonzo, 6 miserias que no se nota. Pero seríamos muy felices con 6 aceitunas. ¿Querrá venir nuestro invitado? ¿Querrá venir nuestro Susano? Bueno, lo vamos a invitar a Mariano para que saque. ¿Qué vamos a sortear? Ahí saluda a Mariano. ¿Qué sorteamos primero? No sé. Bueno, ¿la pizza? Bueno, vamos con la pizza. Vamos con la pizza. La pizza y la cerveza y después la cerveza. Vemos quién se queda con el postre. Para el sábado. Bueno, ahí Mariano está sacando ahí todo. Baila mientras elige un papelito. Increíble cómo baila, ¿Cómo viste? La regasta. Sí, ¿no? Florencia Tamiani. La tiene atada, Florencia. Disculpame que te lo diga así, Florencia, ¿no? Al gringo. Acá queda el papelito. Entonces se ganó la pizza y la cerveza mañana en la Chancha Social Club, viendo el tributo de los Beatles al Albañiles. Bien. Y ahora vamos por las seis personas de Namura. Mari Galvez. Mari Galvez se ganó. Bueno, felicitamos a Mari Galvez que se ganó los postres de Namura. Bien, bravo. Sí. Qué felicidad. Gracias a toda la gente que nos escucha y se copa con la participación de los sorteos, ¿no? Sí, cada vez se anotan más. O sea, está bueno, hay que conseguir más premios. Están mangueando premios así, descaradamente. Descaradamente. Todavía no me acuerdo cómo es que se llama el de Fernando, el jueguito que El no. jueguito de Fernando, ni bien vuelva, hay que manguearle ese juego. Ese. Ese lo ¿Te acordaste el la que vas pasada? Haciendo las formitas. Ese, ¿cómo es que se llama? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Están todos mangueándole juegos. Tantra. Tántrico. No. La primavera, viola. Está expresivo hoy día las lobby, ¿está? Correcto. Él habla a través de los sonidos. Bueno, y vos a través del ruido, querido. No. Son 53. En teoría teoría nos quedan 2 minutos y tendríamos que ir despidiéndonos, ¿no? En teoría. Pero viste que la teoría y la práctica, viste, la facultad te lo dicen, ¿no? Además, acá todo pinta re mal. Oh, decir eso es como que hay que empezar de vuelta el programa y contar de los despidos, de la salud pública, de la educación pública y de todo eso, ¿no? No. No. Terminamos bien. Terminamos bien. Nosotros que tenemos el privilegio de vivir acá en el Valle de Tras la Sierra, que salimos de acá, vamos a seguir tomando un vinito, vamos a seguir celebrando la vida, vamos a estar acá porque estamos así, contentos. Escuchamos muchas cosas terribles, ¿no? Y bueno, es la forma que tenemos de tratar de colaborar un poco para que el mundo sea un poquito más justo. A veces uno lo intenta, así que no se olviden de Raquel Moreno, que está ahí. Sí. Vieran en las condiciones que está viviendo esa gente. Ella dice un techo, y el techo es un plástico. Uno dice, ¿cómo hacen con las tormentas? ¿Cómo hacen con el viento? Condiciones insalubres, aparte. El frío, aparte, el calor. ¿No? Antes estuvimos hablando con Michel. Sí. Con Michel. Sí. Con Michel también, de que ellos, bueno, había un alguien de su comunidad que estaban buscando, que apareció muerto. Todavía no se sabe en qué circunstancias, pero bueno. Y siempre en la recuperación de tierras ancestrales, ¿no? Claro. O sea, vas contra un usurpador y de repente le hacen el juicio a ellos o le hacen una imputación, como está pasando también en el sur, en donde, por ejemplo, Benetton le hace el juicio a Facundo y otro claro, compañero, de que están usurpando su tierra, pero el que está usurpando ahí es Benetton. En este caso pasa lo mismo. O sea, Silveria... vivía en un lote que ya era recuperado. Y ahí vienen las luchas de lo que nos hablaba, ¿no? Con esta Sosa Ricardo, Finari, toda esta gente que compra miles y miles. Todas estas de familias y apellidos, claro, que son dueños de esos terrenos, que son de los pueblos. No son dueños, son usurpadores, claro, de esos terrenos. Sí. Claro, tal cual. Los dueños reales son los pueblos originarios que estaban desde antes. Que ellos, ¿no? Yeah. Sí, así también tuvimos a Martín hoy, un vecino preocupado de Arroyo de los Patos por los ruidos molestos que cada 20 minutos suenan en un pueblo, día y noche, ¿no? Hablas con cualquiera que no es nativo de acá y dice, ¿por qué venís? Por la tranquilidad. Imagínate, al otro día empezás a tener ese ruido, ¿no? Claro. ¿Y qué, te volvés a Buenos Aires? ¿Cómo? Tan cerca del verano, además, que es el único acceso a un trabajo distinto o a poder trabajar de lo que uno hace durante el año, pero de otra forma, ¿no? Con un acceso a más trabajo. Claro. Pero bueno, también la tuvimos a Sofía, que han sido capaces los chicos ahí de reinventar su primavera, hacerla como a ellos les gusta, como les place, como les hace felices. Así que bueno, también lo tuvimos a Pablo Dacal, sí, que nos sigue el establishment, hizo la suya en total libertad, disfrutando la vida de otra forma, ¿no? Por más que le cuesta todo, pero así, sin ningún... que nadie le está bajando línea de lo que tiene que cantar, decir o hacer. Tal cual, y así también estuvo Noé, una docente que mañana va a estar hablando en el plenario del sindicalismo combativo, junto a Rubén Pollo Sobrero, Angélica Lagunas y tantos compañeros luchadores que le están poniendo... como pueden, también un freno a este ajuste de Macri y los gobernadores y el Fondo Monetario. Nos vamos yendo, ¿no? Sí, porque lo último que quería decir, no se dejen engañar por los títulos del Clarín, porque, por ejemplo, hay mucha desocupación en este momento en Argentina. No, y ellos, mira, claro, y mira ellos cómo te la dibujan, ¿no? Un título de Clarín, ¿no? Quedarse sin trabajo, una oportunidad para el reencuentro con la familia. Ah, sí, o sea, tomando el demócrata consigo de pandura. Te mandó a vivir con tu fliga. Claro, o sea, pero aparte que un reencuentro familiar, o sea, sí, ¿de qué comemos mientras están en ese encuentro familiar? Pero, ¿cómo no decía ahí en la tapa de Clarín que en Mendoza dictaron 5 perpetuas por crímenes de lesa humanidad? No lo decía. Bueno, nos vamos yendo porque ya nos están haciendo señas del otro lado. ¿Qué lado? ¿Qué señas? ¿Quién? Hay un rubio grandote. Sí, bueno, entonces vámonos. Bueno, vamos. Nos vamos, pero no vamos a dejar de buscar a Marisol Rearte y a Luz Oliva, como tampoco a Delia Jerónimo Polijo, una chica de 14 años de La Paz, que está desaparecida en democracia y la estamos buscando. Nos vemos el viernes que viene, sigamos peleando en las calles contra este ajuste por el aborto legal, seguro y gratuito y por la separación de la Iglesia y el Estado. Bueno, por mi parte, muy buen fin de semana. Y hay que ocupar las plazas, las calles. Ahí nos estamos viendo. Bien, feliz primavera a quien tenga el valor de arrancar una flor y dársela a ese pueblo uniformado que sale a darnos palos, palos y palos. Estuvimos por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro, y así estuvimos celebrando la primavera en un día. Las armas las carga el diablo y las urnas si está de humor. Si le anda la lapicera, le agrega un verso a la Constitución. A donde vayas no estará lejos. A donde vayas no estará lejos. Su cola es la autopista por la que vas manejando. Las armas las carga el diablo y las descarga algún oficial. Si le anda la lapicera, le agrega el diario, el titular. A donde vayas no estará lejos. A donde vayas no estará lejos. Prepara los yogures que tu hijo está comprando.